Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a los amigos de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, por sumarse a estos directos todos los días. Mi nombre es Fairuz y los voy a acompañar nuevamente a través de este espacio. Como siempre les digo, la invitación es para que nos dejen desde ya en el chat en directo que está disponible el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir, porque lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista de hoy. Que yo les quiero contar un poquitito, vamos a hablar sobre los nuevos avances en biodescodificación e hipnosis clínica. Y todo lo vamos a estar compartiendo, conociendo, mejor dicho, de la mano de Noelia Bonifacio. Así que voy a darle la bienvenida a Noelia para que se sume a este espacio. Noelia, qué gusto tenerte hoy. El gusto es mío, Fairuz. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. No, muchísimas gracias a ti, con muchísimas ganas de conocer un poco más sobre lo que pasa en la mente humana y cuáles son todos esos avances que hemos tenido con el pasar de los años, que la verdad es que han ocurrido muchísimas cosas y ya quiero que nos lo cuentes. Voy a darte el espacio, Noelia, para que comencemos. ¿Te parece si hablamos un poquitito sobre lo que es la biodescodificación e hipnosis clínica? Claro que sí, me parece muy bien, muy buena introducción, efectivamente. Y de hecho, pues lo has introducido fenomenal. Es decir, estamos en un momento de mucho cambio, estamos con muchos avances y no podemos tampoco quedarnos obsoletos en el pasado, ¿verdad? Dos grandes técnicas de las cuales me acompañan durante muchos años, pues es la biodescodificación y la hipnosis clínica, que aunadas generan pues ese método nuevo que es el que nosotros pues ahora mismo estamos aplicando y que tengo pues desde mi experiencia, pues os vengo a hablar de él. Yo creo que todos más o menos conocemos ambos campos, pero la biodescodificación o la descodificación biológica parte y nace de la nueva medicina germana, es decir, el padre es el doctor Hammer, alemán, que frente a una situación suya, familiar y personal, pues tuvo como consecuencia dramática un diagnóstico de cáncer testicular y a partir de ahí, como buen médico, pues empezó con la observación, con la experimentación y con los resultados en base a todos sus estudios. Él aplicó lo que hoy en día es una ciencia irrefutable. Lo que pasa es que creo que los grandes avances a lo largo de la historia, y no es la primera vez, muchas veces la conciencia de la humanidad no está preparada para recibir ese conocimiento y pienso que Hammer fue un gran adelantado a nuestro tiempo porque durante muchos años él empezó a desarrollar en un principio lo que se conoce como las cinco leyes biológicas o las cinco leyes férreas del cáncer porque él demostraba que no había ni una sola ley que se saliera de la norma, es decir, era irrefutable. Lo que pasa es que la comunidad pues no fue bien recibidos sus conceptos y él pues tuvo que seguir desarrollando sus investigaciones a la par y a día de hoy pues cada vez se van extendiendo y desarrollando más y gracias a su testamento de la nueva medicina germana, que es un volumen de más de 1000 folios y compendios con ejemplos, con casos que él pudo evidenciar, pues contrasta que detrás de todo síntoma, enfermedad o trastorno del comportamiento hay una vivencia personal, psíquica, emocional y no debemos obviar la parte energética, psíquica, energética más bien de nuestro cuerpo. Y luego pues sí es verdad que todo eso pues se va desarrollando cada vez más y se va pues aunando con la parte de la hipnosis clínica. La hipnosis clínica pues es esa herramienta, yo siempre digo que es como sumergirnos en el inconsciente insondable de nuestra mente, mente es igual a psique, Entonces es como en terapia introducirnos en el océano con nuestro sonar, ¿no? Y el sonar en realidad sería la hipnosis que nos permite rastrear, es como si la biodescodificación nos dijera, pues mira, aquí este es el tesoro que tienes que buscar. Ya, y luego dices, vale, pero es que tengo todo este océano, ¿cómo tengo que ir a buscar ese tesoro en un océano tan grande? Sé que está, pero bueno, igual tengo suerte y lo encuentro, ¿cómo me puedo pasar toda una vida buscando? Bueno, pues eso es lo que nos permite la hipnosis, radiografiar y precisar y encontrar ese evento, esa circunstancia, ese nudo emocional que está incapacitando a las personas para poder llegar a su propósito. Yo cuando conocí ambas metodologías y técnicas de trabajo, pues entonces me pude dar cuenta de que aún aparentemente creer que es difícil su acceso, puede ser con estas dos técnicas muy fácil el conseguir encontrarlas. Noelia, muchísimas gracias por esta introducción que ha sido muy precisa. Ahora yo te quiero que nos cuentes un poquitito, de qué manera la neurociencia ha mejorado la comprensión de los procesos psicosomáticos. Ajá. Bueno, aquí hay un amplio techo en el que poder encontrar todo el conocimiento que a día de hoy ya se sabe que no podemos obviar, que detrás de toda enfermedad hay un porcentaje muy elevado a nivel psíquico-somático. Entonces, la psicosomática, que en un principio hace los albores de la civilización, ya Aristóteles, Descartes hablaban del alma, dónde se ubicaba, en el corazón, en él, no se sabía muy bien. Hoy en día se conoce que no podemos obviarlo, no podemos solamente enfocarnos en una parte puramente biológica que es nuestro cuerpo, porque estamos insertados en un cuerpo emocional, en un cuerpo psíquico y en un cuerpo espiritual. Entonces, realmente cuando conseguimos aunar todas esas facetas del ser humano es cuando realmente podemos llegar a tener una comprensión mucho más amplia de nosotros mismos, porque uno de los objetivos de nuestra vida es encontrarnos a nosotros mismos. Fíjate qué curioso, todos creemos que nos conocemos y ni yo llego a conocerme al 100%, nadie nos conocemos plenamente. Llevamos muchísima información detrás de nosotros, empezando por nuestros ancestros, empezando por memorias intrauterinas, por experiencias en nuestra infancia y luego pues la vivencia, nuestra personalidad. Todo lo que en realidad conforma el ser humano y con lo que nos vamos encontrando día a día. Así que uno de los órganos que a mí siempre me ha resultado muy curioso y muy, muy interesante, estaríamos hablando de la mente. Todos los órganos son importantes, ¿de acuerdo? Todos son importantes, pero la mente para mí siempre ha tenido un misterio apasionante, siempre me ha atraído muchísimo, porque fíjate que la mente en el antiguo Egipto, durante el proceso de momificación, el cerebro se sacaba por la nariz porque se pensaba que no servía para nada. A mí me gusta mucho la civilización egipcia y seguro que los oyentes me acompañarán con ello, porque en los vasos canopos lo que se colocaba eran los órganos vitales, como los puntos cardinales, que era pues, el hígado, el pulmón, los intestinos y el estómago, pero el cerebro, no sé, era un órgano que venía un poco a rellenar el espacio. Luego pasamos ya a la antigua Grecia, donde Aristóteles y otros pensadores empiezan a decir que, bueno, que el cerebro era un órgano de poca importancia, estaba, pero no era tan importante porque lo importante era el corazón, que era donde residía el alma. No es hasta el siglo XVII, con René Descartes, con el filósofo, el que empieza a situar el alma ya en la mente, en el cerebro más bien. Y en el siglo XIX, es decir, hace muy poco, se comprueba que en el cerebro es donde realmente reside la personalidad y nuestras emociones. Aquí, donde nos tenemos que meter, donde está la profundidad, el misterio y lo interesante de la mente, para mí es en la psique. Mente y psique representan pues ese intrincado, intramado ya de facultades cognitivas, emocionales y evolutivas que dotan al ser humano de las capacidades para poder interpretar, para poder interactuar, para responder a nuestro entorno. Pero si me lo permites, me gustaría hablar de los misterios de la mente, porque a mí siempre, durante toda mi vida, me ha acompañado el misterio. Me gusta mucho, Zairo, si me lo permites. Bueno, me parece muy, muy interesante y súper importante esto, porque es un mundo, ¿sí? Aparte, y lo que acabas de decir, pensamos que a lo mejor todo está aislado y nada que ver, al contrario. Así que, encantada por conocer sobre los misterios de la mente. Vamos allá, porque creo que todo conformará un tapiz que al final llegará a una comprensión, que es donde yo quiero llevar a todos los que nos están viendo. Fijaros que uno de los órganos que no se puede trasplantar es la mente. La mente es uno de los órganos que no se puede trasplantar. Otra curiosidad muy interesante es que el corazón no tiene tumores, ¿eh? Yo también me he especializado mucho en el campo del cáncer y he acompañado durante muchos años a pacientes oncológicos en la psicosomática, la biodescodificación y la hipnosis dentro del campo de la oncología, y no existen, que es en el corazón, tumores, en el resto de los órganos sí, ¿eh? Pero la mente, vamos a adentrarnos en la mente. ¿Qué misterios tiene a día de hoy todavía la mente? Aún creyendo que la neurociencia está avanzando tanto, y es verdad, ¿eh? No digo que no lo sea, pero todavía estamos ahí, como yo siempre digo, como en pañales. El ser humano cree saber mucho y todavía nos queda mucho por aprender. Fijaros que uno de los misterios que tiene la mente son los sueños. Seguro que todos habéis pensado alguna vez, ¿qué me está diciendo los sueños? ¿Cómo interpretar los sueños, no? Nadie sabe a ciencia cierta para qué sirven los sueños. Algunos pueden decirte que son premoniciones, otros que se tratan de lo que la persona haya pensado minutos antes de dormir, y están los que consideran que son relatos de nuestras vidas pasadas o incluso futuras, ¿eh? Esos pronósticos que podemos hacer. Ni siquiera, fijaros, los científicos se ponen de acuerdo en este tema tan controvertido. Y una de las posibilidades que más adeptos tiene es que, expresa que gracias a los sueños, pues la mente puede liberar, ¿no? Y puede ejercitarse también, porque se sobreestimula esos intercambios sinápticos de las neuronas. También hay otras teorías que dicen que las personas, pues, sueñan para poder canalizar sus emociones y sus miedos que reprimen cuando están despiertos, y afianza también la memoria emocional. Lo que sí se sabe es que los sueños aparecen en la fase REM del descanso. E interpretaros, os tengo que decir, la interpretación de los sueños es un gran mapa, de conocimiento para nosotros. El segundo gran misterio de la mente son las ensoñaciones, que no son sueños. Son esos estados de sopor que a veces nos inundan, no sé si alguna vez os ha pasado, pero son cuando nuestros ojos se cierran sin poder evitarlo. Al parecer, estos acontecimientos ocurren en una cuarta parte de nuestra vida, que no es poco, ¿eh? En esos momentos, pues, estamos alerta, ¿eh? Aunque no lo creamos, estamos alerta, ¿eh? Aparentemente, entramos como en una pequeña hibernación. Puede ser, los científicos suelen decir que permite que el sistema recupere un poco de energía. Es como cuando ponemos el PC en descanso. Sería un estado muy similar, ¿eh? Pero no es sueño. Luego, el tercer misterio que presenta nuestra mente son los miembros fantasma. No sé si habéis escuchado hablar de ellos, pero el 80% de las personas que han sufrido alguna amputación en alguno de sus miembros experimentan sensaciones como si el miembro todavía estuviera, como dolor, calor, presión o picor. Es como si el cuerpo no se siguiera sintiéndose completo. Los científicos hablan de que hay como unas redes neuronales en la médula espinal, que es lo que hace que todavía lleguen esas señales. Pero el cuerpo en realidad es como si pensara que todavía ese órgano amputado sigue ocupando su lugar. De hecho, nosotros con hipnosis, en algún caso que he tenido con algún paciente, con hipnosis sigo trabajando el que el órgano está para poder ir cambiando esas sensaciones tan molestas para la persona, como puede ser sentir todavía el dolor, o presión o picor, cuando no existe y no te puedes rascar. Bueno, otro misterio de la mente. Tenemos un reloj biológico, ¿verdad que sí? Todos lo sabéis, que está ubicado en el hipotálamo, justo está en el núcleo supraquiasmático, es una zona que se encuentra por la zona hipotalámica y nos permite pues, tener ese ritmo con esas 24 horas, es un reloj que tenemos interno, que ocurre con alternancia entre el sueño y la vigilia. Interviene también en el proceso digestivo, presión sanguínea, temperatura, nuestras hormonas, y se sabe que se ajusta con precisión en la intensidad lumínica. Seguro que alguno de vosotros os habéis ido a la cama y antes de que suene el despertador, vuestro reloj biológico os ha dado la alarma interna. Es muy importante y sigue suscitando mucho interés dentro del campo de la ciencia. Luego, otra característica sería la memoria. No podemos hablar de mente si no hablamos de memoria, ¿no? Porque existen hechos que nunca olvidarás en tu historia y otros que parecen que quedan guardados bajo llave. Que cueste mucho acceder a ellos. Hay veces que recordamos pues, ese primer beso o el nacimiento de nuestros hijos. Pero ¿cómo podemos acceder a esos recuerdos? Esta es la pregunta que los científicos se plantean. ¿Dónde está esa película en nuestra vida? Y también desean saber la respuesta, como todos nosotros. Hay estudios que revelan que el hipocampo es un elemento vital para responder a estas consultas porque actúa como si fuera como una caja donde va almacenando recuerdos, pero es un sistema, cuidado, no discriminatorio. Entonces ahí pues cae cualquier recuerdo. Y esto quiere decir que quedan allí por recuerdos verdaderos, pero también recuerdos falsos, inventados, que muchas veces creemos recordar como verdaderos, pero no lo son. Así que uno de los interrogantes para la ciencia es cómo podemos determinar si algo pasó o no. Luego tenemos otro misterio que es el sentido del humor, que es una de las cosas menos entendidas, fijaros, porque al reír una gran parte de nuestro cerebro se activa y la zona que nos permite comprender la broma, la parte emocional y el área que le dice a los músculos faciales que se muevan, pues es todavía un gran misterio, sobre todo el por qué hay personas que se ríen y otros que no. Yo puedo contar ahora un chiste gracioso y para unos ser gracioso y para otros no serlo tanto, ¿no? Porque al parecer sí es verdad que el cerebro se ríe de las incongruencias, es decir, de hechos o historias que son sorprendentes para nosotros y el cerebro, yo digo que es un cerebro bromista. Esto también lo trabajamos con terapia, también es importante con hipnosis, restar importancia a los hechos que vivimos para trabajarlo desde nuestro inconsciente. Luego tenemos, ya nos quedan solamente dos, luego tendríamos el tema de la muerte, que la muerte a medida que vamos envejeciendo pues sabemos que ya nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico y las enfermedades pues ya empiezan poco a poco a deteriorarnos y esto pues también va a ocurrir en nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro conforme vamos avanzando con la edad pues también va perdiendo sustancia y se va deteriorando ciertas partes, aunque hoy la neurociencia sabe que tenemos neurogénesis, hay dos partes en el cerebro que todavía se regeneran siempre y cuando no haya un estrés crónico, que eso sería importante y es un tema aparte para trabajar, pero sí hay neurogénesis. Sin embargo, la vejez, no podemos obviar, va a tener secuelas en nuestro cuerpo. Unos dicen que el envejecimiento de la mente pues, es parte de la condición humana, que también es beneficioso que ocurra, porque tenemos que pensar que luego vienen nuevas generaciones futuras. Este mundo está hecho para perecer y nacer, y ese es el ciclo de la vida y tenemos que reconocer que así es. Otro corriente dice que no tiene en sí ningún propósito, bueno, que sencillamente pues, hay daño celular y que va ocurriendo a lo largo de la vida. Algunos creen también que es posible retrasar este proceso para duplicar la duración de la vida. Yo creo que sí, podremos estirar un poco nuestros telómeros gracias al no estrés, porque se sabe que los telómeros, que es una parte de los cromosomas, pues se van deteriorando y cuando ya se desgastan, pues ya no se puede producir esa neurogénesis, esa regeneración celular en todo nuestro cuerpo, con lo cual llega la muerte, pero sí se puede retrasar, con lo cual, pues, como Matusalén, podemos vivir más de lo que realmente hemos llegado en nuestra década. Y por último, He dejado este misterio para el final porque me parece muy interesante y creo que os va a gustar. Y es características y singularidades entre consciencia y conciencia. Si tuviéramos que utilizar una definición básica para diferenciar consciencia de conciencia, sería la siguiente. La conciencia te permite formar parte de tu realidad, percibir matices, estímulos, con procesos internos. La conciencia nos permite comportarnos de manera moral. La conciencia es como diferencia, así como la conciencia pues nos va a permitir ser conscientes de esa realidad, la conciencia, por su parte, nos va a permitir comportarnos de manera más moral, más socialmente aceptable. Sé que son dos rasgos y pueden llevar un poco a confusión, pero a grandes rasgos nos parece sin duda, comprensible, no tan comprensible ni tan sencillo poder diferenciar uno de otro. Yo lo entiendo perfectamente, Sí. Si alguien nos dijera, por ejemplo, soy consciente de mis actos, sí, aquí no sabríamos realmente. Se referiría quizás al aspecto moral, al perceptivo o quizás ambos, ¿no? Soy consciente de mis actos. ¿Es moralidad o es percepción? Bueno, pues en estos casos entraríamos ya en un plano mucho más subjetivo, donde todo va a depender de nosotros como emisores, ¿no? Como receptores, como emisor y receptor de esta información. Bueno, pues la conciencia aquí es la mayor enigma del ser humano. Para concluir, como vemos, consciencia y conciencia, pues son dos términos tan complejos como interesantes a la vez. Son a su vez algo más que meros productos de la mente. Es lo que nos hace humanos. Como dijo Thomas Huxley en su día, son esas entidades que nos hacen ser conscientes de que somos algo más que huesos, que músculos, que células y que piel. Y aquí pues ya me meto en esa parte consciente y que nos adentraríamos más a la parte del inconsciente, que es una de las grandes partes de la mente que está conformada por ese conjunto de contenidos reprimidos, impulsos, deseos y pensamientos que nos están, pues, que no están presentes dentro del campo de la conciencia, pero que esconden pues una gran información en relación al funcionamiento de la mente. Bueno, os he intentado dejar aquí esa muestra de misterios de nuestra mente para que la gente, Fairuz, sea consciente de que nos quedan todavía muchos interrogantes, pero que gracias a estos interrogantes nos da respuesta a nivel terapéutico de cómo ahondar y cómo movernos dentro de la mente. Me encanta, Noelia, que nos diste todo un paneo de los misterios de la mente, que concuerdo. Hay cosas que parecen real o irreal, tal como lo dijiste hace un ratito. Ahora yo te pregunto, por saber nada más, claro, ¿pudiéramos utilizar la hipnosis, por ejemplo, para conocer nuestros sueños? Por supuesto. Pues la hipnosis, mira, una de las cosas, Fairuz, más interesantes de la hipnosis es que es un envase como el agua. Se puede colocar en cualquier envase. Como decía la frase, ¿no?, de Bruce Lee, to be water, my friends, ¿no? Sea agua. Pues eso es lo que hace en sí la hipnosis. La hipnosis en manos de un profesional bien experimentado se puede utilizar en cualquier faceta de trabajo, en cualquiera. Puede ser la persona decir, oye, Noelia, pero es que yo me dedico a esta técnica. Fenomenal, porque la hipnosis se va a adaptar. Yo trabajo con esta metodología, se va a adaptar. Ahora sí, la hipnosis, que es tan adaptativa en manos de una persona inexperta, pues nunca va a tener una mala praxis, porque la hipnosis nunca va a dejar un efecto negativo en la persona. La hipnosis ya de per se es como una meditación, una relajación. Entonces, es como decir, no, es que a mí meditar me sienta mal. Dices, pues chico, no sé cómo estás utilizando la técnica porque es imposible. La hipnosis nunca va a hacer ningún daño colateral. Al contrario, siempre va a ser beneficioso. Entonces, utilizar la hipnosis siempre va a dar un cierto placer en nuestro sistema neuronal. Ahora, si sabemos realmente ponerle una determinación, un objetivo y una metodología, se puede utilizar para viajar a vidas pasadas, lo podemos utilizar para ahondar en memorias intrauterinas, perfectamente para ahondar en nuestros sueños que nos están diciendo mucho de nosotros y sobre todo para descubrir esas facetas de nuestra personalidad que muchas veces nos están incapacitando y no sabemos por qué pasa. Y reside en nuestro inconsciente, reside en ese océano insondable que es el ser humano. Si nos acompaña una persona que es dadora de tomarte la mano y ser acompañante en tu viaje, lo que vas a descubrir es realmente maravilloso. Por eso la biodescodificación, que yo me gusta llamarlo psicosomática, porque al fin y al cabo Hammer se alimenta de toda la corriente psicosomática, desde ya explicado desde los albores de la medicina en el nacimiento de la civilización, primeras civilizaciones. Con eso, el cuerpo tiene un lenguaje a través de la enfermedad, del síntoma, del comportamiento, de las situaciones que atraemos, porque la persona atrae su realidad, Zairus. En realidad decimos, es verdad que yo creo mi realidad. Por supuesto, nuestra mente está hecha para tomar aquellos estímulos en base a nuestras creencias. Si conocemos cuáles son esas creencias profundas que ya traemos antes de nacer, porque antes se pensaba que veníamos como un libro abierto, hoy se sabe que no, que ya en el vientre materno traemos mucha información y traemos un 50% de información genética de mamá y un 50% de información genética de papá en el momento de la concepción, y eso significa memoria genética tanto de mi árbol paterno como de mi árbol materno. Cuando aunamos toda esa información y ese conocimiento de nuestros ancestros, nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y nuestro cuerpo siempre va a expresar aquello que contenemos, bien sea con sueños, bien sea con personalidad, bien sea con repeticiones en mi vida, con parejas, con hijos, con trabajos, con jefes. Todo, todo está junto. Como decía Rupert Sheldrake, no hay nada que no esté atado. Es todo como una networks. Yo tomo uno de los principios del Kybalión que dice que todo es mente. Yo creo que estamos en la mente de Dios, somos mente de Dios. Entonces, por eso es importante que nos coordinemos entre todos para poder trabajar mejor. Aunados individualmente, nunca podremos aspirar a una conciencia plena. Y es muy importante que la civilización hoy en día, que estamos en un punto tan importante y tan interesante, pues aúne estos conceptos en pro de conseguir pues, esa conciencia que necesitamos nosotros y el mundo para poder hacer esos cambios que todos deseamos. El cambio que quieres ver en el mundo, decía Gandhi. Gandhi, pues vamos a empezar por nosotros, ¿no? Por cada uno de nosotros, Jairus. Me encanta, Noelia. Es así como lo has dicho, todo está conectado y yo creo que el punto clave es hacernos conscientes de esto. Así es. Necesitamos reconocer esta conexión para que genuinamente desde, como siempre decimos, de afuera hacia adentro, pero que sea muy genuino. Y las modificaciones, no los cambios, la evolución que vamos a estar teniendo, por supuesto, también va a ser más consciente. Sin duda alguna, yo creo que estamos en un momento muy interesante, Zairus, y creo que también se está viendo mucho esa gente no consciente y esa gente muy consciente, con lo cual a esa parte que tienen esa inquietud, a los inquietos son los que yo quiero, a esos, a los que nos gusta movernos. Por eso este canal busca gente inquieta, interesada en el conocimiento y la conciencia, y eso es maravilloso. Qué gusto, Noelia, que estés con nosotros compartiendo toda esta información. Sé además que tienes una formación, así que me encantaría, por favor, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu curso. Claro que sí. Sí, efectivamente tengo un instituto que se llama Nuevo Group, SL, y damos formación en hipnosis clínica, damos formación en biodescodificación, Sobre todo tengo dos grandes formaciones. Luego tengo cursos de menor especialización, bueno, más concretos, son especializados, pero más concretos. Pero los dos productos estrella serían el máster en hipnosis clínica y psicosomática, donde vamos a ver la profundidad de la mente, qué es la hipnosis, técnicas de la hipnosis. Vamos a ver un montón de temas, así como transgeneracional, memoria intrauterina, hipnoanestesia, hipnoparto, y vamos a ver regresión a vidas pasadas, vamos a ver una técnica que es la desposesión hipnótica, vamos a ver el hipnoanálisis, vamos a elaborar hipnosis clínicas muy concretas para pacientes que nos traen pues cuestiones suyas personales o de enfermedad. Y luego tenemos el otro máster, que es el de biodescodificación clínica y psicosomática, donde no es una biodescodificación al uso, es decir, no solamente vamos a ver biodescodificación, sino que vamos a ver una parte que le da más sentido, más forma e integra la biodescodificación, como es, por ejemplo, el sistema inmunológico, entre otros, y los efectos del estrés en nuestras células y en nuestro cuerpo. Y una de las cosas, Tairus, que yo quiero decirle a todos nuestros oyentes es que yo soy muy, muy inquieta. Yo no puedo dejar de estudiar. De hecho, a día de hoy estoy haciendo un máster en psicología de la investigación porque aparecen cada día nueva información relevante que hay que siempre estar activos, conscientes también de todo ello para poderlo aplicar. Y me gusta mucho que mis alumnos estén siempre al día de todo lo que va saliendo en el campo de la ciencia. Pero no les quiero asustar, ¿eh? No busco científicos, busco gente inquieta de toda faceta, edad, que quieran pues, utilizar estas dos técnicas para acompañar a los demás. Así que quien quiera, pues con gusto están invitados a que entren en nuestra web y puedan ahondar en estas formaciones. Con muchísimo gusto. Ahí van a encontrar en nuestra web, Zairus, encontrarán todo lo que necesiten y descargarán los dosieres con los temas y todo. Sí. Bueno, todos los curiosos y los inquietos, por favor, anímense aquí abajo en la descripción del directo. Van a tener todos los enlaces de contacto de Noelia, así que no hay excusas. Creo que está todo puesto acá sobre la mesa, solamente es animarse. Noelia, hay unas preguntitas por acá y las quiero responder. Vamos. Siempre es importante para nosotros responder las preguntitas, así que déjenlas por allí. Tenemos a Estefanía, que nos saluda desde Argentina, y ella quiere saber si se puede curar la anorexia nerviosa con la hipnosis. Sí, pero le tengo que decir a Estefanía que aquí hay una programación que se tiene primero que descodificar. Hay que buscar cuáles son los focos, son focos territoriales ectodérmicos en el que suele estar dos focos, células alfa de Langerhans, y luego tenemos también posiblemente las beta y curvatura menor del estómago. Entonces, aparte de eso, habría que buscar qué otros focos pueden estar relacionados con su anorexia nerviosa. Sí, tengo que decir que no es un trabajo de un día para otro. Los casos que yo he tenido de anorexia han sido trabajos en los que la percepción de la persona, porque dentro de la biodescodificación estaríamos hablando de trastorno del comportamiento, entonces son varios focos y eso hace que la percepción de la persona sea muy distinta a la realidad. Trabajarlo, pues sobre todo con la paciente, que por supuesto en la gran mayoría son mujeres, ya cuando empieza su primera menstruación, es decir, las hormonas influyen mucho, por eso sabemos que son focos territoriales, es ahí cuando se desata este trastorno y hay que trabajarlo y ahondar en la historia, que posiblemente también tiene visos en memorias intrauterinas. Pero sí, sí se puede trabajar con hipnosis y biodescodificación, no solo con hipnosis, con ambos. Muchas gracias, Noelia, por responder. María Isabel Toledo, desde México, pregunta, ¿y por qué nos dice, qué nos dice de la alegría? ¿Por qué surge espontánea, por ejemplo, al ver a un ser querido que nos da entusiasmo? ¿Qué nos dice de la alegría al ver un ser querido? Bueno, tenemos también unas células espejo, y Jaime nos hablaba de la ventana telepática, que justo reside aquí, que es lo que nos hace empáticos con el otro, lo que nos conecta con el otro, nos conecta con el amor. También tenemos las neuronas espejo, que hacen que cuando alguien bostece, bostecemos. Cuando alguien sonríe, no podemos dejar de sonreír. La alegría, yo creo que es oxitocina, es oxitocina, que es una de las hormonas que ayuda a contrarrestar el cortisol en sangre. Y creo que que detrás de esa alegría está el ayudar a la persona para poder salir de estados emocionales bastante críticos. Es muy bonita la alegría, y cuando sonreímos por ver un ser querido, sin duda alguna ahí hay una conexión a través de estos canales sensitivos que posee la persona y que nos dan pues, ese sentimiento tan bello. Le tengo que decir a María Isabel que uno de mis propósitos, a ver si eso le ayuda, uno de mis propósitos en la vida es llegar a la vejez con la misma sonrisa y alegría que tenía en la infancia. No digo que en la adolescencia, que en la adultez la haya perdido, pero siempre con las exigencias y el trabajo y todo lo que tenemos, olvidamos la alegría y tenemos que recuperar esa alegría que teníamos cuando éramos niños, la mayoría de nosotros, cuando jugábamos en la calle y disfrutábamos como niños, ¿eh? Y si nos han arrebatado esa infancia, esa alegría de la infancia, más motivo ahora para la adultez y la vejez volverla a recuperar. Así que insto a todos a que volvamos a ser con esa naturaleza tan genuina y maravillosa que tiene un niño. Gracias, Noelia, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con María Belén desde Ecuador. Ella quiere saber qué rol juega la mente, la relación mente y cuerpo en la biodescodificación. Muy bien. Bueno, aquí tenemos la triada psique, cerebro, órgano. La psique es la percepción, o sea, yo percibo una realidad que no tiene por qué ser la tuya. Cada uno, podemos estar todos viendo una misma situación y cada uno tener una percepción distinta, ¿verdad? Eso es a nivel psíquico, porque tiene mucho que ver con nuestras creencias, nuestros valores, nuestro registro. Por eso siempre es importante que ahondemos en cuáles son nuestras creencias y veamos si realmente son satisfactorias para nuestro presente o no, porque muchas de ellas las arrastramos y algunas no son ni nuestras. Entonces, lo primero es lo psíquico, luego es la mente. La mente es el impacto, lo que Hammer llamó el foco. Hammer nos dejó lo mejor que nos dejó. Él es una cartografía de las diferentes partes del cerebro que se pueden observar con una tomografía axial computerizada sin contraste, y podemos observar que cuando hay un impacto emocional, estamos hablando de un estrés agudo, de una situación traumática para la persona, se produce una rotura del campo electromagnético en el cerebro. Nuestro cerebro es como una antena, emite como si fuera como ondas, son ondas electromagnéticas, por eso nos ponen un casco cuando nos van a medir el campo electromagnético, que es el electroencefalograma, y salen pues esas representaciones gráficas, ¿no? Que son los hercios por segundo. Representa la vibración de la modulación de nuestro cerebro. Eso es una rotura del campo electromagnético en un lugar concreto que Hammer lo llamó un foco. Y ahí resida en diferentes partes, esté donde esté, en el cerebro, va a tener una respuesta en un órgano muy concreto. No un órgano en sí, o sea, no estaríamos hablando que hay una parte solamente para pulmón, sino que hay una parte para bronquios, para alveolos, para células caliciformes, para laringe, diferentes partes en nuestro cerebro que conformarían toda nuestra estructura corporal. Entonces, la triada psique, cerebro, órgano es fundamental porque según cómo yo perciba mi realidad va a tener un impacto en nuestro cuerpo. Muchas veces no somos conscientes de ello y ya aparece la enfermedad antes de saber entrelazarla ambas cosas. Por eso, el trabajo que nosotros hacemos es, cuando tenemos el diagnóstico, hacer justo los pasos, ¿no?, al revés, irnos hacia atrás, a ver dónde está el foco y dónde está el conflicto para poderlo solucionar. Una vez se soluciona el conflicto, el cuerpo ya no tiene necesidad de hacer un programa biológico de supervivencia, porque no existe la enfermedad tal y como la conciencia nos la muestra, tal y como nos lo enseña, mejor dicho. La enfermedad como biodescodificación entendemos es un programa biológico, es decir, nuestro cuerpo nos está asistiendo, el cerebro a través de la percepción, porque nosotros percibimos nuestro exterior a través de nuestros sentidos, esa percepción, corteza prefrontal y corteza sensorial es la que realmente nos dice esta situación es peligrosa, no es peligrosa y cómo vamos a responder a ella, pues fundamental, porque si yo sé que mi respuesta no es buena porque me llega a enfermar, qué bueno que sea consciente de cómo poder actuar y los recursos que necesito para enfrentarme a ella y que no vuelva a pasar. Una vez el programa biológico de supervivencia en fase activa finaliza, pasaríamos a una fase ya de reparación donde también hay sintomatologías que también son muy características y que enseñamos en la formación. Gracias, Noelia, por tu respuesta. Hay una preguntita curioso, así que la voy a traer por acá, de María Belén también. Dice, ¿puedes compartir ejemplos de casos exitosos de hipnosis? Veamos si tienes uno por allí a la mano que podamos compartir con toda la comunidad. Tengo muchísimos, la verdad. Tengo casos en los que, mira, te puedo decir que me encuentro con personas que realmente cuando terminan la hipnosis dicen, wow, Noelia, no me podría imaginar nunca que hubiese salido este tema. Por ejemplo, el otro día estaba trabajando, mira, antes que estaban hablando de la bulimia, recuerdo, no hace mucho, justo ayer, una paciente venía por tema de bulimia y ya lo había trabajado, que esa es una cosa de las que me resulta muy curioso, que me dicen, no, yo ya lo he trabajado. Yo digo, bueno, yo voy a ver si realmente lo han trabajado o no. Y hicimos la hipnosis y ya la persona antes de la hipnosis me dice, es que tiene que ver con un hecho que me pasó, pim, pim, pim, me lo describe. Yo digo, bueno, yo no lo sé. A mí quien me da la respuesta es tu inconsciente. Y cuando le hago la hipnosis, se va a un momento en el que ella siente, porque ahí no hay imagen, no podemos decir, es que me veo en la guardería. Bueno, puedes tener una imagen representativa, pero no es un recuerdo, pero sí un sentimiento. Y ella recuerda sensaciones que aparecen en los que la guardería ya tuvo un evento muy característico que le llevó a programar uno de los focos que lleva que es el asco, miedo, asco con repulsión, que le lleva a esa vivencia emocional en el que ella dice, wow, cuando despierta de la hipnosis me dice, wow, Noelia, qué fuerte. Digo, es que me veo con moquitos en la boca, cayendo por la nariz, por la boca, comiendo y mi profesora de entonces llamándome, diciéndome delante de la clase, eres una gorrina, eres muy... Bueno, esas palabras, ¿no? Y me pusieron un cartel enseñando ahí a todos los compañeros que, pues eso, el foco del asco y la repulsión en relación con la comida. Y este era uno de los focos que ahí dice, wow, qué fuerte, qué curioso. Bueno, pues a raíz de ahí, no sería la primera vez, que luego cuando vuelvo a encontrarme con la persona, a la semana siguiente me dice, wow, es que he notado ya diferencia, sin duda. Te lo puedo decir con personas que tienen patología cancerígena en la que sí ven pues una respuesta por parte de ellos a nivel emocional que dicen, ostras, es que desde que estoy trabajando esto hay que ver qué diferencias he podido encontrar. También tengo niños con autismo, también es que tengo mucha variedad y bueno, los resultados son patentes. Pero tengo que aclarar una cosa, Fairuz, antes de terminar con esta pregunta. No es tanto el profesional puede tener la llave que si el paciente no quiere entrar, hay que respetar, Entonces, el éxito no es solamente la técnica y su aplicación, la persona tiene que estar preparada para sumergirse y atravesar ese mapa. Muchas veces yo les digo, tiene que ser así, esta es la respuesta. Y la persona puede que no esté preparada para ello, pero sí, no cabe duda de que soluciones hay y buenas, y muy buenas. Bueno, yo me he quedado con ganas de conocer más casos como este que comentabas. Yo creo que este tema da para otro espacio porque es un tema muy complejo, pero lo has hecho muy fácil de entender. Noelia, gracias por darnos este paseo en el recorrido de la mente y la biodescodificación. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un gusto enorme estar con todos. Así que, Noelia, te voy a dar el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Pues sí, Fairuz, muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarme. He intentado con 45 minutos dar un... Espero que haya sido pues agradable para todos, que no haya sido muy pesado, porque, claro, son muchos conceptos en poco tiempo y por lo menos pues dar respuesta inmediata a esas preguntas interrogantes que todos tenemos. Gracias a toda la comunidad, gracias a Mindalia por ofrecerme este espacio y es un gusto estar con todos vosotros. Un abrazo, mi luz en vuestro camino y Dios en todos vosotros. Un beso y gracias por acompañarme en este momento. Gracias. Gracias a ti, Noelia, y lo has hecho maravillosamente. Ha sido un gusto gigante estar contigo y gracias también a todas las personas que estuvieron acompañándonos en el chat, que nos dejaron sus mensajitos y que van a vernos también en diferido. Les recuerdo que van a encontrar el video que tiene información muy valiosa. Por favor, compártanlo con todas las personas que seguro hay alguien que necesita escucharla. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima.